Vamos a repasar el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires con Daniel Hernández desde la CIP, Central Informativa Vial. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Principales accesos que comunican la provincia con la capital: autopista Panamericana del Oeste y Richieri, con las demoras habituales de hora pico hacia el área metropolitana. La última aún con tránsito fluido en dirección al aeropuerto internacional, pero la situación dará un vuelco esta noche tras la reapertura del aeroparque Jorge Newbery. Dato a tener en cuenta. La mirada está puesta, te podrás imaginar, en la autovía 2, con marcha fluida en dirección a la costa, a raíz precisamente de la Cumbre de las Américas que comienza el viernes. En tal sentido, Jorge, se comenzó a instalar un vallado que a partir de mañana cerrará el paso en la avenida Constitución para permitir el desplazamiento de los mandatarios desde el aeropuerto Astor Piazzolla hasta el centro de Mar del Plata. Además, alrededor de 2.400 efectivos serán afectados a la seguridad del evento. En cuanto a la ruta nacional 226, mantiene aumento del parque automotor, como lo es habitual a esta hora, hacia la zona centro, con buenas condiciones climáticas en todo el corredor bonaerense. Lo mismo sucede para las rutas 3 y 5. Gracias, Jorge. Un abrazo para vos. Hasta mañana. Otro para vos, Daniel. Muchas gracias. Hasta mañana. Ahí fue Daniel Hernández desde la CIP, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.